En el último episodio, Bruna le contó a María la historia de Pipo, el reloj glamuroso. Pipo terminaba colorado como los campos de amapolas en verano. Igual de encarnado que las luces de colores de nuestra historia de hoy. ¡Truenda! Érase una vez una monstrua llamada Truenda, que creció en un bosque, alejada de la ciudad. Al crecer, tuvo curiosidad por lo que hacía la gente en las ciudades y decidió visitar la más cercana. Se quedó maravillada cuando vio tanta luz de día y de noche. Nunca estaba oscuro. Nuestra monstrua prefería la luz a la oscuridad. Tenía debilidad por las luces. Una vez probó una, a ver cómo estaba. Y otra. Y terminó comiéndoselas todas. Las devoraba como si fueran galletas, sobre todo las de colores. Así que pasó de ser una monstrua normal y corriente, más bien tranquilota, a ser la gran monstrua engullidora de luz, Truenda. Truenda causaba un gran estruendo cada vez que aparecía. El grito de las lucecitas y de la gente era tremendo. Pronto, los semáforos empezaron a tener especial pavor cuando la veían aparecer. Los hombrecitos verdes que avisan a los peatones pasaron de estar quietecitos a echar a correr moviendo los bracitos y las piernecitas. Hasta el pelo se les echaba hacia atrás de la velocidad. Alguna gente encontraba divertido que las luces se asustasen. Era algo original. Hasta que las ciudades empezaron a estar tristes y apagadas. Solamente quedaban luces blancas y amarillas. Las del resto de colores estaban ya en la tripota de Truenda. Las ciudades tenían alumbrones en lugar de apagones, porque la luz se iba más que venía. Llegó diciembre y Papá Noel, normalmente muy bondadoso, se puso de mal humor viendo que no había luces de Navidad por ningún lado, porque Truenda se las había zampado todas. Toditas. Claro. Una vez que Papá Noel tomó cartas en el asunto, por fin los mayores decidieron solucionarlo. Hubo grandes discusiones sobre cómo hacerlo. Los mayores, como siempre, tenían ocurrencias complicadas, como contratar eclipses de sol para despistar a Truenda o usar aspiradores gigantes de luces. Entre tanto, las luces estaban hartas de estar encerradas. Se estaban perdiendo la Navidad. Así que decidieron escaparse por su cuenta de la tripa de Truenda. La solución fue algo atufante. Se escaparon con enormes pedos. Que olían fatal, aunque eso sí, eran bien bonitos, todos de colorines. ¿Se imaginan a la gente mirando al cielo con la boca abierta y la nariz tapada? Ahora que nadie nos oye, les diré que Truenda terminó con el culo tan escocido, que nunca más se la volvió a ver por la ciudad. Y así termina la historia de Truenda, la del gran estruendo. Ya ven, niñas y niños, está bien pedir ayuda, pero también es bueno echarle imaginación para salir una misma de los apuros. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Thank you.